Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me tiene que hacer. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso por las consecuencias que lleva al saqueo. Empezamos recorte informativo, son las 9 de la mañana y 6 minutos. Y ayer escuchábamos algunas cifras y hoy lo comentaban también los compañeros de la otra mañana en relación a cuánto de subsidio reciben las empresas de transporte. Buscando algunos datos y por supuesto preguntándonos qué pasa a nivel local, vimos que por mes la empresa La Perlita recibe cerca de 11 millones de pesos en materia de subsidios. Hay un registro en la página del Ministerio del Interior que fue presentado ayer por Randazzo, en donde se puede ver los últimos ingresos en materia de subsidios que recibieron las empresas de transporte. En el transcurso de la mañana también le vamos a contar cuánto dinero se llevan, por ejemplo, TVA, hoy con esta intervención, o cuánto dinero se llevó y se sigue llevando. ¿Y qué pensaba al respecto de esto? Usted escuchó bien, cerca de 11 millones por mes a la empresa monopólica de transporte de nuestro distrito. Y por supuesto que se me venía a la mente las imágenes de las calles, las cuales transitamos. También la cantidad de tiempo y demora de aquellos estudiantes que tienen que acercarse a la empresa a buscar un derecho. Las respuestas de Cristina Mesa en la oportunidad en la que le pudimos hacer una entrevista, preguntándole acerca de esto, si la responsabilidad de que las calles estén en mal estado es de la empresa o es por el tránsito de estos colectivos y la falta de mantenimiento, ¿por qué no se reparan? Bueno, Cristina Mesa en aquel entonces daba pocas respuestas o no se hacía cargo de esta responsabilidad. Y también me vino a la mente la conversación que tuve con una señora arriba del colectivo. Tuvo un accidente en la empresa La Perlita, esta empresa monopólica que maneja el transporte de nuestro distrito. Y fue a reclamar. ¿Y qué le dijeron? Bueno, a ver, le podemos dar un diclofenac. Se lastimó la muñeca. La suegra se había lastimado el tobillo. Estas son las condiciones en las que viajamos. Condiciones en las que los colectivos no están en buen estado. Hay también motivos para hablar de la forma en la cual se maneja. Y después las reiteradas ocasiones en las cuales podemos contar abusos por parte de esta empresa que conecta nuestro distrito y por las condiciones sociales también en las que nos encontramos es indispensable para llegar al destino. 11 millones recibe La Perlita y nos preguntamos quién controla esto. Apareció la SUBE como una forma de buscar alguna solución a la cantidad de dinero que se lleva. Estoy hablando de 11 millones por mes, repito nuevamente. A la cantidad de dinero que se lleva y que realmente no lo vemos la devolución del servicio. Las empresas siempre ganan. Los usuarios y los consumidores terminan perdiendo. En la mañana de hoy hablaremos de esto. Vamos a compartir con vos las cifras que fueron publicadas a partir de esta intención de transparencia del Gobierno Nacional. Y por el otro lado también de aquellos temas que trabajamos en esta semana. Lo hizo Rubén Bustamante en el micrófono, hablando de aquello que nos duele bastante, nos duele mucho, que es la muerte. La naturalidad del asesinato y de lo que significa esto para nosotros en un distrito que fue golpeado en estas últimas semanas por las noticias que aparecieron en los medios nacionales. Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Esto es Recorte Informativo. Quédate ahí porque tenemos mucho para contarte en esta mañana junto con Cecilia Rodríguez. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. De los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte Informativo, cuestionando las verdades impuestas. Continuamos en recorte, 15 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a empezar a compartir con ustedes las entrevistas que tenemos para el día de hoy. Clara Mungay habló ya hace 2 semanas con Fernando Ochoa de Mientras Tanto y este trabajo que se viene haciendo desde la Fundación con los chicos que se encuentran en situación de calle. Muchas veces ya le hemos contado cómo nace esta propuesta, cómo un grupo de vecinos de Moreno se reúnen ante la falta de respuestas de un Estado municipal, provincial también, y la necesidad de tener un espacio, una oportunidad para aquellos jóvenes y niños que se encuentran en situación de calle, que duermen en la Plaza Mariano Moreno, en la Plaza San Martín, en la estación. Clara Mungay lo explica de la siguiente forma, es una de las referentes de esta fundación que se encuentra en nuestro distrito, en Moreno Centro, y trabaja con niños y jóvenes en situación de calle. Las pretensiones de Mientras Tanto es poder darle la posibilidad, la oportunidad de que el chico visualice una vida diferente a la que tuvo y lo llevó a la situación de calle y a la que tuvo que hacer en la calle para poder sobrevivir. ¿Y qué visión tienen los chicos que están, que ustedes los tomaron? Mira, hay diferentes visiones, es muy amplio. Esto que vos decías, no todo chico que pueda llegar a Mientras Tanto va a poder ni adquirir los hábitos necesarios. Hubo chicos que pasaron por Mientras Tanto y no volvieron nunca más. Hay un caso que hoy está en el Bajo Flores. Hay otros chicos que pudieron ir a hogares convivenciales. Hay chicos que volvieron con sus familias y que vuelven con sus familias por un tiempo, pero ya al haberse referenciado con Mientras Tanto, cuando están volviendo a calle, vuelven a pasar por Mientras Tanto. Uh-huh. Y eso les permite no hacer de la calle su lugar, hábitat. Su hábitat, como fue en un momento, ¿no es cierto? No sé si se acuerda Cecilia o Karina, cuando se hacían presente acá en el lugar Román Pacheco con otros trabajadores de la Municipalidad de Moreno, explicarnos por qué no una casa de abrigo, una casa en donde puedan asistir los niños que están en situación de calle. Bueno, era una decisión política, esto nos quedó claro, en aquella entrevista junto con Rodrigo Pagalday que duró aproximadamente 1 hora. ¿Cómo uno no puede sentir nada cuando ve a estos niños que duermen arriba de un transformador de Denor buscando un poco de calor, sabiendo el peligro que significaba esto? Y la idea en aquel momento, y lo sigue siendo hoy porque no conocemos proyecto alguno que hable de poder buscar alguna solución a la complejidad de esta situación, o si bien hay proyectos, son a un determinado sector, no está relacionado o interconectado con una política general. La idea en aquel momento era que era necesario la revinculación con la familia. La revinculación con la familia requería un trabajo arduo, por cierto, y así lo manifestaba Román Pacheco, que era el trabajo de todos los días con los operadores de calle, de llegar a la familia, explicarle. Bueno, ¿qué pasaba si esa familia realmente no era inclusiva? Era expulsaba. Y esto era lo que manifestábamos en aquel momento. Sin respuesta alguna por parte del gobierno municipal, aparecieron aquí las propuestas por un grupo de vecinos. El tema es ahora cómo se busca una manera de que esto pueda llegarse a prolongar en el tiempo. Es un trabajo complejo, es de todos los días, y también aprender todos los días con los niños y jóvenes que asisten a este lugar. No hay recetas, y es por eso que hay que buscar y entender, y principalmente una cuota importante de afecto. Esto es lo que decía Clara Mungay, la escuchamos en el segundo audio, en la entrevista que realizó Rubén Bustamante. Siempre lo dijimos, o sea, es un trabajo muy complejo, es un trabajo difícil, sobre todo para gente que no estábamos en este tema. Muchas veces lo dice Marcelo, no es que un día nos levantamos y dijimos, uy, ¿hoy qué podemos hacer? Vamos a abrir una casa para chicos en situación de calle. Esto fue un problema que nosotros visualizamos, que vivimos, porque empezamos a tomar contacto con estos chicos, Y a partir de ahí empezamos un trabajo y un aprendizaje que es diario. Entonces, lo que nos deja, nosotros estamos convencidos de que no es que esto sea la solución. Esto puede ser una ayuda, pero sabemos que es algo minúsculo en relación a lo que se necesita. Si te queda el hecho de decir, bueno, estamos haciendo algo para poder contribuir a que estos chicos estén en mejor situación y además para el trabajo de la comunidad toda, porque esto es una realidad, estos chicos están en la, y hay chicos en la plaza y hay chicos en los barrios en esta situación, ¿no? Que no van a la escuela, que no tienen contención familiar, y al no ocuparse de este tema, sabemos que a la larga el resultado seguramente no va a ser para algunos que no pudieron salir. Seguramente si no se hace nada, ninguno va a poder salir. Ninguno va a poder tener una expectativa diferente de vida, que sí lo estamos evidenciando a lo largo de estos 2 años de la casa y 3 y algo que estamos trabajando. Cuando un chico está en situación de calle, ¿la policía los llama a ustedes? En algunos casos, cuando llegan a la comisaría, han traído algunos chicos que vienen con, o sea, tienen que entrar con un oficio y haberse comunicado previamente con la dirección de niñez, porque en realidad es así el mecanismo. Este mecanismo lo fue aprendiendo, o lo fueron aprendiendo los de la Fundación mientras tanto, con el tiempo. No hay un manual, sí hay una forma en que te dicen cómo se debe hacer. Después que lo cumplan, es otra cuestión. Pero estos chicos que daban vuelta, algunos nosotros lo conocimos porque venían a la radio, algunos siguen yendo mientras tanto, otros no. Por realidades que fueron cambiando. Es cierto también que por esta oportunidad que se les dio a partir de un lugar que los cuida la noche, porque hay que decir que en el transcurso del día no se pueden quedar en el lugar, y es por eso que ahí se necesita la articulación con otros espacios culturales, sociales, institucionales. Pero por este trabajo que se pudo dar, que es de afecto, de poder compartir una charla, un poco de comida, un lugar para dormir en condiciones, algunos niños consiguieron una familia que los cuida. Pudieron establecer un vínculo, un lazo con esa familia. No significa que esta sea la función de mientras tanto, sino que buscaron y encontraron un poquito de luz en esto que venimos hablando. Y no significa, o no significó a partir de esta acción, que la calle era su lugar de estadía. Otros empezaron a ir a instituciones a hacer actividades que les gustaban. Lo que tiene que hacer un niño: jugar, estudiar, reírse. Nos sorprendía a nosotros hace ya 2 años atrás cómo estos chicos que se acercaban a la radio, los conocíamos, hablaban como grandes, se defendían como grandes en estos códigos de la calle, y también ante este flagelo que son las adicciones, actuaban y tenían acciones que nos preocupaban. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de inseguridad o de seguridad, tenemos que hablar también de las condiciones sociales en las cuales nosotros nos movemos todos los días. ¿Qué tipo de inclusión podemos hablar si no hay un trabajo permanente con chicos en situación de calle? Que están vulnerados, que caminan por las calles de Moreno Centro, que muchos miraron para otro lado, que la Catedral de Moreno la enrejaron para que no moleste nadie, para aquellos que iban a dormir al lugar ya no vayan más. ¡Qué simbólico! Usted habrá visto las rejas de la catedral. Bueno, eso fue porque ahí iba a dormir gente. O iban a molestar los chicos. ¿Cuál es la solución ante un conflicto? Las rejas. Frente a la Municipalidad de Moreno, en la Plaza Mariano Moreno, estaba este transformador donde se acostaban a dormir estos niños. ¿Cuál fue la solución? Las rejas. Mientras tanto, el crecimiento de niños que podemos ver en la calle se plantea por parte de aquellas organizaciones que trabajan, que cumplen un rol que es necesario, pero que muchas veces no es suficiente, porque la articulación que se tiene que dar con el municipio no está, o a veces es inexistente. Mungay en algunas ocasiones nos explicaba cómo se tenía que dar el accionar si había algún conflicto en la calle. Hay que notificar directamente a la Secretaría de Niñez. Bueno, esto a veces ni siquiera los policías lo sabían, los efectivos de la bonaerense. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que falta? Escuchamos el último audio de Clara Mungay, que habla sobre la ley de promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes, esta ley que se habló tantas veces, pero que es tan difícil ponerla en práctica en el estado que tenemos. Fue de largas discusiones con la gente de niñez del municipio. Esta ley no protege únicamente, porque dicen que los chicos tienen que elegir a dónde ir, que a los chicos no se les puede decir qué es lo que tienen que hacer porque son sujetos de derecho. Pero esta ley no protege únicamente a estos menores. También tienen que proteger a Nicolás, tienen que proteger a los chicos que van a las escuelas cercanas a la Plaza de Moreno, a los chicos que pasan en los barrios y sufren estas situaciones. Porque la ley habla de proteger a niños, niñas, claro, y adolescentes. Y ahí entran todos. Entonces, si vos podés dejarle a un menor que tenga la oportunidad de elegir, pero también tenés que cuidar que ese menor no esté destruyendo su vida ni atente con la vida de los demás. Uh-huh. Y esa me parece que es la parte que, mientras que no nos ocupemos de esto, lamentablemente los chicos sufrieron en su momento porque su familia no pudo hacerse cargo como lo han hecho otras, y son víctimas porque un Estado, que es quien debe ocuparse cuando la familia no lo hizo, también mira para otro lado. La escuchabas a Clara Mungay, que es una de las referentes de la Fundación Mientras Tanto. También está Jorge Bruni. Ellos antes formaban parte de lo que es el Consejo Deliberante, cumplían funciones como concejales de la coalición cívica. Hoy, ya fuera del cargo, siguen aportando a esta fundación que trabaja con chicos en situación de calle. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Vamos donde diga Karina, que está en la operación técnica en este momento. Y enseguida regresamos porque tenemos más notas para compartir con ustedes. Hablamos con los papás de Nicolás, este chico que fue asesinado y que se vincula directamente con la situación que vivimos en nuestro distrito. Tenemos en la mañana de hoy para compartir con ustedes el testimonio de estos padres que intentan salir adelante en medio de tanto dolor. 9 de la mañana, 29 minutos, ya volvemos. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telan se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah,

nacionales. Estamos acostumbrados que en cada hecho de este tipo aparezcan los medios nacionales rápidamente y se ponga sobre la mesa la necesidad de mayor seguridad. Y ahí aparece el pedido de mayor cantidad de efectivos de la policía en nuestro distrito. Aparece la necesidad de mayor cantidad de cámaras. Pero hay un tema que, por supuesto, no vamos a escuchar en los medios nacionales y que a nosotros nos preocupa, que es el incremento de la violencia, de las necesidades insatisfechas. Y aquel texto que leíamos ya hace una semana atrás de Silvana Melo cuando mencionábamos a la muerte o el asesinato como algo naturalizado. Y tenemos que entenderlo, y desde acá lo entendemos, como el resultado de una situación social de la cual no se habla o no se quiere hablar. Omar Castillo es docente y trabaja con jóvenes. Es el papá de Nicolás. Pide justicia y demanda cambios. Pero dice, acá se necesitan cambios profundos. En una de las citas textuales mencionó, cuando no es como el caso de Nico, es un caso donde lo mata otro. Parece que vamos de peor en peor, pero necesitamos soluciones profundas. No podemos agregar nada más. Escuchemos directamente a Omar Castillo, que es el papá de Nicolás, que con este dolor de una pérdida irreparable sigue de pie junto con su compañera y su familia, pidiendo que en algún momento esto cambie. Obviamente que lo único que podemos pedir o solicitar o querer que pase ahora es que sea justicia, que los que le quitaron la vida a mi hijo, la justicia se encargue de que todo el peso de la ley les caiga encima y tengan la condena que deben tener. Pero además queremos otras cosas, cambios, porque lamentablemente no va a haber nada que nos devuelva a Nico. Pero nos queda otro hijo y nos quedan otros chicos, ¿sí? Sobrinos, ahijados, vecinos, compañeros de mis hijos, a los que tenemos que cuidar también. Claro. Y vemos que tristemente esto se repite, porque cuando no es un caso como el de Nico, es un caso que los mata a otro. Y siempre se repite y nuestros jóvenes los estamos perdiendo y no vemos a futuro que esto cambie. Parece que vamos para peor en lugar de ir para mejor. Patricia es la mamá de Nicolás, estaba sentada junto con su marido, Omar, que conoce el territorio, que es docente, que trabaja con jóvenes, y trata de explicar con palabras ese dolor que no se puede explicar. Y en una parte de la entrevista dice, yo creo que si esto hubiera pasado de forma inversa, si la que hubiera estado en ese lugar hubiera sido yo, dice Patricia, creo que Nicolás lo hubiera superado mucho más rápido. Uno, y tal vez las especulaciones que uno hace cuando el dolor es tan grande. Y justamente habla de esto Patricia con mucho dolor, como lo hacía también Omar. ¿Y cuál es su opinión y cómo llevan adelante este momento? Que con mucha fuerza están de pie. Y te decíamos anteriormente, con el apoyo y el acompañamiento de la familia y los amigos, pidiendo justicia. Nunca imaginamos pasar por esta situación. Nunca creímos que esto nos iba a tocar tan de cerca. Claro. Es algo que uno no se imagina. Uno piensa de que siempre le toca al otro, lamentablemente. Pero cuando nos tocó a nosotros, que vivimos y transitamos este duelo, este dolor, No tenemos palabras como para expresarlo. Solamente he dicho muchas veces, no puedo ni sentir odio, lamentablemente, o quizás por suerte, pero es tan grande el dolor que uno siente al perder un hijo, porque los padres no estamos preparados para esto. Yo hoy fui al cementerio y todavía no puedo entender qué hace mi hijo ahí. Quiero que alguien me dé una respuesta de por qué mi hijo, con un futuro brillante, está ahí y no estoy yo, que es la ley de la vida. ¿Por qué no estoy yo? Solo espero algún día tener la respuesta de por qué Dios, el mundo, la sociedad quiso que pasáramos por esto. El próximo audio es de Omar. Y habla justamente de esto que mencionamos anteriormente. Se necesita trabajar, se solicitan al gobierno municipal, al gobierno provincial, al que sea, cambios. Y los cambios implican trabajar para que no exista delincuencia. Esto lo dijo Omar, lo escuchamos en el audio. La sensación que yo tengo, y lo pude expresar en diferentes circunstancias, incluso hablando con el intendente, es que estamos corriendo una carrera seguridad contra delincuencia. Y la delincuencia nos lleva muchos cuerpos de ventaja y cada vez nos lleva más. Yo puedo ver o sentir que se han aumentado cosas. Uno puede decir, hay más patrulleros, hay más policías, hay más cámaras, pero cada vez hay más delincuencia. Entonces, a mí me da la impresión de que esto que todo el mundo dice, más seguridad, tenemos que decir que haya menos delincuencia, porque la delincuencia se triplica cada vez que aumenta un poquito la seguridad. La delincuencia es cada vez más grande, no la alcanzamos nunca en esa carrera. Hay que hacer cosas de fondo. Que ahora vengan y me digan que van a traer, no sé, 10 patrulleros nuevos a Moreno, no va a cambiar la situación. Puede ser que la disimule, puede ser que parezca o nos dé una impresión, pero no va a cambiar la situación, porque el problema es otro. El problema está en otros lados, en donde se generan estos centros de delincuencia, donde se reclutan a los chicos, porque los arruinan a esos chicos también. O sea, en cierta manera, uno, con el dolor que tiene, sabe que estos chicos que desde muy chicos salen a delinquir, también son víctimas de esta sociedad, de cómo se está viviendo. Qué difícil hacer un análisis en tanto dolor. Pero Omar era claro. Las medidas represivas que podemos escuchar en tantas oportunidades, como mayor policía, mayor cantidad de policía, mayor cantidad de gendarmes, cámara y demás, no marcaron una solución. Y haciendo una reflexión, cuando digo es difícil, por el dolor que implica esta situación, sabemos que muchas veces esos chicos son víctimas de esas redes que existen, que la gente del barrio la conoce. El que está escuchando la radio, y creo que pasa en cada uno de los barrios, sabe cuál es el tranza, sabe cuál es el que abusa de las situaciones de vulnerabilidad. Pasaba con las madres contra el Paco, cuando decían, nosotros sabemos quiénes son los que venden, pero ¿qué quieren, que denunciemos nosotros? Si la policía también sabe. Qué difícil hacer un análisis en esa situación de dolor. Omar, el papá de Nico, la hace. Y la hace pidiendo cambios. Cambios que sean profundos. Y que busquen alguna solución a estos niveles de violencia que estamos escuchando en estos últimos días. Escuchamos un audio más de Omar. Vamos con Patricia ahora entonces. Escuchamos primero a Rodrigo, principalmente, Rodrigo, que es nuestro segundo hijo. Tenemos muchos amigos que nos han contenido, han estado con nosotros durante todo este tiempo, han hecho miles de cosas por nosotros que nosotros no estábamos en condiciones de hacerlas. La familia, que también está pasando por este duelo, pero está. Y después las personas del colegio donde iba Nicolás, donde él estaba yendo al José Hernández, pero cursó mucho tiempo en el colegio San Juan Bautista. La comisión de padres de ese colegio nos estaba apuntalando. Los psicólogos, que también tenemos que decir que nos ha mandado el municipio, pero mucha gente, por suerte mucha gente. Quizás es mucho y no es nada, porque tenemos un montón de gente al lado, pero el vacío que tenemos no lo va a cubrir nadie, pero bueno, es lo que nos sentimos apoyados por todos. Vamos ahora sí con el último audio del papá de Nico con Omar, y luego tenemos también para compartir qué novedades hay en relación a la causa, porque el doctor Bellido es el abogado patrocinante de la familia. Escuchamos a Omar y luego te comento qué novedades hay en la causa, en la investigación que se está llevando adelante. Por lo que sabemos, ya tuvo un acto de valentía importante en perseguir a no sé cómo llamarlos, a estos jóvenes, vamos a decirle. No pudo alcanzarlos, por lo que sabemos, y él volvió a retornar al lugar donde había sucedido el asesinato de Nico. Y yo creo que él debe haber sentido en ese momento que Nico podía ser su hermano, claro, un amigo, un primo. Bueno, que por esa misma sensación que tuvo ese acto, ese reflejo, para terminar de cerrar su buen acto de valentía, que se presente y que diga todo lo que vio, todo lo que sabe, que es muy importante, porque así como pretendió atraparlos en ese momento, ahora que ya la justicia lo pudo hacer, él puede terminar de cerrar el ciclo para que una vez que están, no salgan, para que no les pase a otro Nico u otro chico de Moreno, le pase exactamente lo mismo. Escuchamos al doctor Bellido, ahora que es el abogado que patrocina a la familia. ¿Cuáles fueron los datos que se obtuvieron, se pudieron conseguir, perdón, hasta el momento? Escuchamos al doctor Bellido. Ante todo, hay que decir, como yo les decía a Patricia y a Omar esta mañana, que ellos han tenido realmente muchísima suerte. Les ha tocado en turno una fiscalía, la fiscalía a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo, que realmente trabaja de manera excepcional. Así como en otras oportunidades yo he criticado y he dicho algunos, he remarcado algunos errores de fiscales de Moreno, sí, que no viene al caso mencionar. También creo que es deber mencionar la prolijidad y el esmero con el cual trabaja la doctora Pontecorvo. Yo con ella he tenido ya varias causas de este tipo, lamentablemente, ¿no? Muy sensibles, y realmente más allá del profesionalismo puesto de manifiesto por ella y su equipo, la calidez humana que tiene la doctora Pontecorvo para tratar con los familiares de víctimas es algo realmente admirable. Eso para iniciar. Bien, en este caso, esta instrucción tiene una particularidad. Usted sabe, Rubén, que cuando hay menores involucrados en un hecho delictivo, menores y mayores, el fuero penal juvenil tiene atracción, o sea, toda la investigación queda a cargo del fuero penal juvenil, que lamentablemente estamos acostumbrados sea extremadamente garantista, extremadamente suave en sus decisiones. Uh-huh. En este caso, y por decisión del fiscal general, se escindió, y el mayor se encuentra De este lado, digamos. Se encuentra justamente a disposición del juez de garantías de la doctora Julián y la fiscalía Pontecorvo. De la doctora Pontecorvo, mientras que los menores están a disposición de la doctora Guarino, ¿verdad? O sea, se escindió. Pese a que yo lo charlé esta mañana con la doctora Pontecorvo, yo me acabo de hacer cargo de la causa, Las dos fiscalías están trabajando mancomunadamente y están coordinando su accionar para llegar a un resultado positivo. ¿La edad de los menores? 15, 16 y 17 años. Habrían participado 4 personas que están detenidas, 3 menores y un mayor de edad. Así lo informó Jorge Bellido con los datos que tiene de la causa. En esta reciente participación es el abogado patrocinante de la familia Castillo. Escuchamos el último audio del abogado Bellido. Pide públicamente la presencia del joven que persiguió a estos actores del hecho. Y es lo mismo que pidió Omar cuando escuchábamos el último audio. Justamente que pueda acercarse para dar testimonio de lo que pudo ver en ese momento. Del diálogo mantenido esta mañana con Pontecorvo, si bien tenemos una base probatoria fuerte, importante, sería verdaderamente muy, pero muy, muy importante tener más testigos presenciales, que los hay. Sabemos que había gente y que había gente que vio el hecho en el momento, ¿bien? Y fundamentalmente un pedido muy especial. Estamos acostumbrados, Rubén, y usted lo sabe muy bien, a que en general quien ve cometer un hecho delictivo no se mete. Claro. No se mete por temor, no se mete por desinterés y demás. En este caso, nosotros tenemos un muchacho, un chico que por otro lado debe ser joven, que ha tenido la valentía de con su moto perseguir a los autores que habían perpetrado el hecho. Él fue testigo presencial, lo vio y los persiguió. No pudo alcanzarlos. Lamentablemente sabemos que existe esta persona y la admiramos por otro lado por el gesto que ha tenido, pero necesitamos que se haga presente para declarar ante la fiscalía. Es importantísima su declaración. Por supuesto que podemos garantizarle, pero totalmente, una cobertura completa en cuanto a su seguridad. Va a poder declarar bajo identidad reservada, o sea que podemos de alguna manera contenerlo en ese sentido, absolutamente, pero necesitamos que se presente. ¿Las pruebas que existen son determinantes para adjudicarle las responsabilidades de detenidos? Diría que en gran medida sí, pero no es una base probatoria completa. Ajá. Como hemos tenido en otros casos. Con la base probatoria actual, nosotros llegaríamos a un juicio oral donde tendríamos que pelearla, y tendríamos que pelearla bastante. Uh-huh. Bien, sobre todo en el caso de los menores, porque sabemos cómo se maneja el Fuero Penal Juvenil. No voy a insistir en el tema. Pero si nosotros obtenemos la declaración de otros testigos presenciales, y fundamentalmente la de sería importantísimo. Quien hablaba era el doctor Bellido, lo escuchaste a Omar y también a Patricia, padres de Nicolás, en estos testimonios con tanto dolor, pero también con tanta fuerza y la claridad con la que pueden hacer algún análisis de la situación que estamos viviendo, el incremento de la violencia, pero la necesidad de cambios profundos. Así lo decía Omar cuando hacía mención a estas respuestas que se le dan por parte del Estado Municipal cuando se menciona que va a haber más patrulleros, más destacamentos, más cámaras. Bueno, ¿qué pasa con lo demás? Omar lo puso sobre la mesa y lo compartíamos acá en Recorte Informativo. Seguiremos, por supuesto, de cerca el tema. Recientemente patrocina la familia el doctor Bellido y estaremos acercándole a los oyentes de la 90.1 toda la información que podamos obtener para compartir con ustedes. Vamos a ir un tema y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan.

la comunicación telefónica con Alfredo Grande, que es el columnista de los días viernes, y compartir con ustedes parte del trabajo de reflexión que publica en la agencia de noticias Pelota de Trapo, que a veces nos lleva a pensar, a analizar un poco, pero a entender algunas cuestiones que desde eso que vemos todos los días no lo hacemos. Y tiene como eje principal en esta nota la lucha por la desmanicomialización, que es un trabajo que se viene haciendo muy fuerte, pero que evidencia, pone en evidencia también las condiciones de encierro en las que viven o vivían los compañeros que estaban dentro de estos centros. Y en alguna ocasión le hicimos entrevistas a los compañeros del Frente de Artistas del Borda, pero hay otras organizaciones como el PAN del Borda, la Cooperanza, la Radio La Colifata, que ponen sobre la mesa esta lucha que viene hace muchísimo tiempo, pero que se sigue sosteniendo, mostrando el trabajo que vienen realizando. Vicente Citolema dijo en alguna ocasión: el derecho al delirio, la lucha por la desmanicomialización siempre fue la lucha por varias libertades juntas. Y así la definía Vicente Citolema, incluso la libertad de ser loco o el derecho al delirio. Y esto también lo escribe Alfredo Grande en su texto: los manicomios fueron siempre para los pobres locos, no por ser locos, al menos no solamente, sino por ser pobres. Alguna vez escribí y varios colegas no estimados dejaron de saludarme que la psicosis es la captura psiquiátrica de la locura. Un loco internado deviene psicótico en un tiempo que depende de su capacidad de resistir al represor. Casi siempre